Bueno, doctor, ya para concluir el tema que hemos tratado hoy acerca de la depresión, ya ¿qué tipo de tratamiento existiría o existe para esta patología? Sí, claro, Freddy, actualmente hay muchos tratamientos. Yo estoy en tratamiento no farmacológico, ¿vale? Yo no te puedo decir al aire qué tipo de tratamientos farmacológicos son, pero sí un tratamiento que es muy bueno y que te puede ayudar. Primero, descansar, dormir. No tengo sueño, acuéstese, cierre los ojos, lea, para que le dé sueñito, pero descansar hace parte del tratamiento. Por ejemplo, pacientes que no pueden dormir porque están trabajando, tienen muchos turnos de noche, hay que comenzar a cambiar ese hábito, porque si no, va a ser peor, te vas a complicar. Hay que cambiar ese hábito y dormir, coger la noche para dormir. Consumir muchos líquidos, hacer aeróbicos. ¿Cuántas veces no vamos a la oficina y nos quedamos sentados, cogemos el carro o el transporte, el bus o el taxi, y vamos para casa, televisión, comida y acostarse y dormimos? ¿Cuándo hicimos algún tipo de ejercicio? ¿Cuándo se perfundió nuestros tejidos con oxígeno? Bien, no, nunca hubo eso. Siempre estuvo corazón pasivo, llenándose de grasa para infartarse más adelante. Un sedentarismo tremendo. Es de ahí que, cuando digo aeróbico, no que te... Ok, si quieres un gimnasio para hacer tu ejercicio, che, pues también puedes caminar media hora diaria, oxigenar tu cerebro, tus neuronas, para que este tipo de patología no ocurra. Porque sabemos que es una patología también neuronal. Las neuronas se atrofian en esta patología, es decir, se ponen chiquiticas. Y por eso es que no puedes concentrarte, por eso es que tú no puedes tener la misma dinámica que antes. Chévere, nadar. El agua genera algún tipo de estímulo neurológico para que tú puedas y prevengas ese tipo de depresiones. Te relajas, es cuestión de relajamiento. Y la luz solar, ¿no? Estamos en una ciudad caliente. Aquí, bueno, un poquito, no mucho, porque aquí nos vamos a quemar bastante. Pero sí, si tú normalmente trabajas todo el tiempo en una oficina donde no hay sol, es bueno que recibas los rayos del sol en horarios adecuados, ¿no? Que de 9 a 10 y por la tarde, por ahí 2 a 4 de la tarde, que recibas tus solecitos para que se estimule la producción de muchas vitaminas a nivel de la piel y así puedas también disminuir los riesgos. Y Freddy, lo más importante, que yo quiero que tú te conviertas en médico hoy y me digas cómo hacer, cómo puedo hacer yo para fortalecer mi vida espiritual, para así prevenir, y si tengo síntomas de depresión, poder destruirlas por completo. Freddy, ¿cómo hago? Cuéntame, doctor Freddy. No, enriquecer la vida espiritual es buscar a Jesús, ¿no? Excelente. Buscar a Jesús, hablar con Él, como si fuera algún familiar, como si fuera algún médico, como si fuera hablar personalmente. No hay que de pronto saber orar para hacer eso. Simplemente es: Jesús, aquí están mis angustias, aquí están mis problemas, aquí están mis sentimientos. Y pues pienso yo que es la mejor forma, ¿no? Jesús siempre está a nuestro lado para escucharnos, y qué bonito desahogarse con Él. Si Él es el que nos saca de cualquier barranco, y pienso que pues sería un tratamiento efectivo, pues colocar a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero también necesitamos el empujoncito en la vida espiritual. Es de pronto recurrir a una comunidad, recurrir a cualquier asamblea, a cualquier grupo, a cualquier retiro, ¿ya? Son empujoncitos que ayudan mucho en la fe, porque también en la iglesia, en nuestra vida fe, no se puede caminar solo. Para eso existe la comunidad, esas personas que somos humanos y nos equivocamos, pero son personas que estamos o que están para el servicio de Dios, y ayudan mucho también para que otras personas encuentren a Jesús en sus corazones. Sí, indudablemente también pedir intercesión, ¿no?, de nuestra Madre. De nuestra Santísima Virgen. Sí, Señor. Nunca dejarla allá por fuera. Pero yo soy médico, tú sabes que yo soy médico, pero a mí me gusta mucho mi iglesia católica, me encanta, y yo sufro por ella, lloro por ella y trabajo por ella. Este día tuyo que nació de hacer este tema, como usted me lo propuso, fue muy bonita, y desde entonces no tengo depresión, pero sí he tenido trastorno en el sueño porque estaba muy nervioso para... ¿De acuerdo? Y qué agrado es sentir que Dios hoy nos ha puesto aquí a nosotros para que demos este mensaje, no solamente un mensaje físico, biológico y científico, sino también un mensaje espiritual, donde nos dice hoy que si Jesús también sufrió depresión y que Él mismo, y el mismo Dios, hizo que fuera tan corto, fuera momentáneo, que de una pidió que fuera su voluntad, al Él pedir que si sea su voluntad, ya sacó la depresión, se acabó la angustia, se acabó todo. De modo que Él nos está enseñando cómo hacerlo. ¿Y cómo es? Buscándole, diciéndole siempre al Señor, no desesperarme, que sea siempre en su tiempo, no desesperarme y que sea siempre su voluntad. Lo que tú dices es muy claro, y es buscarle a Él, es una muy buena opción, mediante comunidades, mediante retiros, en la Biblia, leyendo textos bíblicos, ¿de acuerdo? Y es que la palabra de Dios, la Biblia, toca todo clase de temas, ¿no? Mira, depresión, y te aseguro que el día que hablamos de estrés, el día que hablamos de diabetes, vaya, el día que hablamos de hipertensión, ahí también tenemos un texto bíblico para eso. ¿Tienes la seguridad de eso? Bueno, Freddy,